suena una verdad, compartila. Cooperativa 770. Se siente. Para seguir construyendo un país mejor, debemos tener presente, sobre todas las cosas, el espíritu frente amplista, unitario de todo esto, porque lo principal para nosotros es el trabajo en el marco del Frente Amplio. En estos tiempos, vale rescatar un tema elemental para la existencia humana. Si bien Uruguay y varios países de la región mejoraron sus indicadores socioeconómicos y su devenir histórico, parecería que todavía nos cuesta darnos cuenta que el primer valor que hay sobre la tierra es la vida. Nos duele que hoy la violencia ocupa múltiples espacios, en el deporte, en los hogares, los femicidios, las víctimas en el tránsito y en las cárceles. Si bien el Estado tiene que luchar por asegurar la seguridad, es elemental que haya una seguridad dentro de nuestra cabeza, que este es un problema de todos y como tal lo tenemos que enfrentar entre todos y todas. El próximo miércoles 3 de junio, aquí en Buenos Aires y también en Montevideo, se hará un reclamo bajo la consigna Ni una menos, que nos interpela a todos y todas, que además nos debe llevar a que nos sirva durante este mes a la reflexión, y a eso los estamos invitando, a comprometernos las organizaciones sociales, los partidos políticos, los clubes deportivos, las empresas, los sindicatos, los distintos estamentos del Estado, las oficinas y empresas públicas, y la enseñanza, para que traten como tema cotidiano, para considerar el valor de la vida. Este llamado a repensar el valor que tiene la vida, nos parece que es el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas, a los familiares y a todos nosotros, para los que estamos comprometidos en construir un país mejor, una región de paz, con justicia social, democracia y soberana. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo, rodea, rodea, rodea. Los paisanos le dicen mi pequeña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con un puñado de noticias, análisis y reflexión les proponemos acercar el acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís por AM770 Cooperativa. Las 16:07 en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y suena como cortina un artista uruguayo, Joaquín La Petina. Ya está. Ya está. Vamos a presentar al equipo en el día de hoy. En este caso tengo frente a mí a Verónica García Baleirón. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo va? Hola, muy buenas tardes a todos, los que están de este lado y los de la otra orilla. Acá con un día nublado, esperando que no llueva porque ahí está Silvio Rodríguez, así que ansiosos de ir a verlo. ¿Dónde está Silvio? En Lugano 1 y 2, es gratuito, así que todos los que estén de este lado pueden concurrir a este gran recital que en breve ya está arrancando. Ahí está, genial. Entonces ya sabemos que hacia dónde vamos al cierre del programa. Seguimos presentando al equipo en el día de hoy. En la cabecera la ocupa el señor que va a jugar de punta. ¿Juega de punta usted? Señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. ¿Usted es lo de los que andan investigando? No, porque digo, habla de deportes y... Espero que a mí no me toque, porque veo que la justicia norteamericana parece que es única en el mundo, ¿vio? El brazo largo de la justicia. Su patrimonio se había incrementado hace unos años. Depende del patrimonio que ha tenido, ¿no? Exacto. Sí. A mí bueno, me parece que sí, ¿eh? Ahí estaremos, bueno, tratando de informar alguna cosa. Ah, bueno, ahí está, genial. Ojalá que hablemos de deporte. Sigo presentando, en este caso... para completar quienes van a estar en la mesa en el día de hoy. Fachero. Muy guapo. Saco, camisa, pullover, en los hombros, el señor artista indiscutido, o sea, hoy más artista que nunca, el señor Roberto Sabán. Buenas tardes, mucho gusto estar todos con ustedes. Que por suerte estar de este lado del río, para disfrutar las cosas fantásticas que de este lado del río se están haciendo. Ahí está. Y en la operación técnica está Ciro, así que a él también le damos las buenas tardes. Y en la producción lo tenemos a Oscar Trinidad, ahí va a estar con todo en la producción, para que el programa salga bien de bien como tiene que salir. Vamos ahora, Ciro. Presentamos y vamos a escuchar la voz de Eduardo Galeano. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ahí está, pasaba este poema que da inicio también a uno de los temas de No te va a gustar, que se llama Nunca más a mi lado. Y tiene que ver con lo que decíamos en el arranque del programa, con el tema de la defensa de la vida. Por eso estamos, o sea, contra todo tipo de violencia, porque vamos a ver cómo hay distintos tipos de violencia, que no es simplemente la violencia física, que quizás es la de más rigor, ¿no? Y bueno, la que no causa la muerte, ¿no? Exactamente. Pero realmente esto arranca con un tema, yo diría casi cultural, ¿sí? Que tenemos que revisar cada uno de nosotros qué es lo que hacemos, cómo lo comportamos, qué tipo de chistes hacemos, de qué nos reímos, qué miramos, ¿sí? Y bueno, algo tiene para aportar Verónica. Sí, me parece importante esto, lo que marcaba Andrés, de que tomemos conciencia como sociedad que este es un cambio cultural, que estamos expuestos cotidianamente, no solo las mujeres, sino todos los individuos, a distintos tipos de violencia. Es importante que las mujeres tomen conciencia de que no solo la violencia física es violencia de género, sino que también tenemos o estamos expuestas a la violencia psicológica, a la violencia sexual, a la violencia económica y patrimonial. También tenemos la violencia simbólica. Cotidianamente lo que se habla es de la violencia doméstica, pero también, digo, miramos, bueno, hay varios canales o programas televisivos que tienen una violencia mediática donde la mujer es expuesta producto, como un objeto. Entonces, por eso también es importante desde... Bueno, tenemos también la violencia institucional, la violencia laboral, que bueno, que varios hemos estado expuestas a estas situaciones. Entonces me parece que es un momento donde la sociedad está tomando conciencia de que esto tiene que cambiar, de que esto no va para más. Me parece que la consigna de ni una menos es buenísima, pero bueno, tenemos que... Hay organismos institucionales que acompañan. Es importante que sepan que hay distintas líneas telefónicas donde se pueden comunicar, que están funcionando las 24 horas. Está la línea 144, tienen la línea 137, que es la Brigada Móvil de Atención a las Víctimas de Violencia Familiar. Está la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema, que se pueden también acercar las 24 horas, donde van a tener patrocinio jurídico, donde van a tener atención psicológica y un acompañamiento. Es difícil tomar la decisión, a veces es muy difícil también por la situación, esto como hablábamos de la violencia económica, de si hay una dependencia económica, bueno, de cómo llevarte a los chicos de la casa, bueno, hay muchas cuestiones que hay que resolver, pero bueno, hay equipos interdisciplinarios que están preparados para llevar adelante estas situaciones. Es importante que sepan que no están solas, que hay un montón de personas trabajando en esta temática. Así que las líneas son 144, 137 y la oficina de la Corte está en la Valle 1250, atienden las 24 horas. Y con respecto a esto, esta situación no solo atañe a Argentina, sino a Uruguay, y bueno, es una situación mundial de la violencia de género. Se ha estado visibilizando ahora, mayormente, digo, porque, no sé por qué, porque la realidad es que mujeres han muerto toda la vida, yo creo que, y con mayor, yo creo que ahora está teniendo mayor visibilidad y creo que es un momento de decir basta. Por eso me parece importante que para este 3 de junio se convoca acá al Congreso, se va a movilizar para tribunales y también se convoca a todas las plazas del país. Es importante que nos movilicemos como pueblo, hay que decir basta a, bueno, a la erradicación de la violencia de género y basta de violencia, basta de feminicidios y, como decía Andrés, basta de violencia en general, porque digo, esto no es solo en esta instancia, sino que lo vemos en todo, en la sociedad, en distintos ámbitos. Además de la convocatoria el 3 de junio en aquí en Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos, también está la convocatoria que se hace en Montevideo a Plaza Independencia. Esto como un llamado de atención, y digo que esté pasando esto en distintas ciudades, si esto se repite en distintos lados, digo, vale como punta de lanza, ¿no? Pero digo, cuánto más hay que hacer, cuánto más hay que replantearnos, y cada uno de nosotros mismos, está bueno que hagamos ese ejercicio, o sea, cada uno de nosotros mismos que tengamos esa conciencia preclara de poder determinar esto, de qué cosa nos reímos, de qué cosa nos burlamos, para poder entender por qué otras generaciones pueden llegar a repetir lo mismo. Y me parece que miramos en televisión, qué reproducimos, con qué hacemos que jueguen nuestros niños. Bueno, me parece que son todas cuestiones que tienen que ver con lo que puede hacer cada uno. Claro, ¿no? Hay, o sea, un gran... Más allá de que es cierto que el Estado tiene que tener un rol preponderante, o sea, nosotros abogamos porque eso sea así, porque cuando una mujer llega con una denuncia, sea tenida en cuenta, o sea, digo, más allá de toda la parte burocrática a la que tiene que responder tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo con las leyes, como el Poder Ejecutivo, más allá de la presencia del Estado, tiene que haber un nosotros y un cada uno de nosotros que se interpele en este accionar. Claro, yo le quería decir que, con respecto a eso que usted dice, es verdad, ¿cuál es el grado de complicidad que tenemos nosotros? ¿Sí? Los que creemos que no somos violentos, de ningún tipo, ¿no? Pero todos, trabajando, estudiando o viajando, siempre, de alguna manera, se manifiesta este tipo de cosas. Sí, simbólicamente, digo, sí, los chistes. Sí, pero además, hay montones de cosas. No le pasa lo mismo. Mire, le quiero comentar una pequeña anécdota, chiquitita. El otro día, al salir de acá en el centro a tomar el colectivo, una chica que sube delante mío no tenía más crédito en su tarjeta SUBE. Sí. La trató re mal el tipo. La piba no tenía moneda Vos no sos un delincuente por no tener la moneda y por quedarte sin lugar. Se había caído el sistema en estos días. Bueno, yo lo único que hice fue tomás acá con la mía. Pero no le paré el carro al tipo. Le tenía que haber parado el carro al tipo. Decirle, ¿qué te estás haciendo el vivo? Digamos, hay un maltrato, como dice Vero, es permanente, ¿sí? A ese estado de violencia que estamos hablando. Ahora, hay que ponerle un parate. A mí me parece muy bien que haya un scratch a la violencia y decir, bueno, los que se tienen que hacer cargo, háganse en cargo, ¿no? Aquellos que reciben las denuncias, los que tienen que laburar en eso, ok. Pero nosotros como sociedad, plantarnos y decirle, bueno, ya está, acá paremos. Porque termina en muerte, sí, termina en asesinato. No mirar para otro lado. Me parece que es importante que ha habido una ampliación de derechos y una igualdad. Pero bueno, tiene que haber un cambio cultural. La mujer ahora, digo, tiene las mismas posibilidades que los hombres, que en otros tiempos no sucedía. Pero bueno, me parece que es importante que todos vayamos este miércoles 3 de junio, 17 horas, todos ni una menos. Salió así su bravura cobarde infernal, tristemente aceptada. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay, a tener al juez en contra y en el descuento empatar. A que Dios no nos ayude a pesar de madrugar. Estás escuchando. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay. De fogón en fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. 16 horas 21 minutos. Manuel Daluz. Bueno, se juega la anteúltima fecha de la primera división del fútbol uruguayo. La fecha número 14. Peñarol y River son los que tienen posibilidades de salir campeón de este campeonato bastante complicado. Se van a jugar simultáneamente a las 15 horas, el domingo. Son los equipos con más chance, como ya dije, y la tabla de posiciones está de esta manera. Peñarol con 27, River 26, Juventud, Danubio y Defensor con 23, Nacional y Cerro con 20. En la madrugada fresca de Uruguay, o sea, la de esta noche, comienza el Mundial Sub-20 para nuestro país. A la 1:00 a.m, Uruguay se enfrenta a Serbia, conformando el grupo D, con Mali y México, que se enfrentan esta noche a partir de las 22, entre ellos. Hay que decir que el campeonato empezó ayer, mejor dicho, para nosotros empezó hoy, digamos, por la diferencia horaria, donde Argentina consiguió un empate ante Panamá 2-2. Después Uruguay se va a enfrentar, perdón, Argentina se va a enfrentar a Ghana y a Austria. Muy bien, partidazos. Sí, bueno, y tenemos que hablar lamentablemente del caso de la corrupción de FIFA. A nosotros nos parece que en este marco de cómo se han dado estas cosas, esta es una cuestión que pertenece típicamente a la sociedad capitalista en la cual vivimos, que está todo esto globalizado, y donde el fútbol es parte de un gran negocio, ¿sí? En la FIFA, una ONG sin lucro, entran aparentemente, ¿no?, de forma legal, o por lo menos lo que tienen blanqueado, 220 millones de dólares anuales, después vienen todos los negocios, ¿sí? El esponsoreo. ¿Usted se acuerda que alguien dijo algo con respecto a qué son los viejos de la FIFA? Sí, me acuerdo. La FIFA son una manga de viejos hijos de puta. ¿Hoy? ¿Cómo dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Quién fue que dijo eso? ¿Vos? Nuestro querido presidente Pepe. El Pepe Mujica, mientras era presidente. Claro, cuando pasó lo que pasó con Suárez. ¿Cómo? Con motivo de que tuve ese exabrupto. Y con lo que pasó con Suárez. Igual, exabrupto quedó, o sea, quedó nada. O sea, no, ahora digo, ahora quedó, hasta le quedó chico. Le quedó chiquitísimo. Claro, no, quiero decir esto. Dos o tres cosas, ¿no? Que no vamos a inventar nada nosotros. Tal, ya está todo, está publicado por todos lados. Hasta han abusado, digamos, de la información. Queremos decir algo que me parece que es importante. El año pasado, ustedes se acuerdan, algunos equipos del fútbol uruguayo, incluso Peñarol y la Mutual de Jugadores, habían hecho una denuncia muy fuerte contra la Conmebol por el tema de cómo habían arreglado el tema de la televisación de los partidos. Sí. Porque eso, ¿qué representa? Representaba menor cantidad de plata para los equipos de cada federación. ¿Sí? Bueno, ok. Se bajaron los equipos, quedó solamente la Mutual. La Mutual siguió peleando, que todavía está el juicio. ¿Sí? Lo sigue peleando. Bueno, esta misma Mutual, y con esto quiero terminar, esta misma Mutual acaba de, en el día de ayer, se reúnen, hablaron con su abogado para que se levante la sanción a Luis Suárez, que ha cumplido un solo partido de los nueve que le habían, de los ocho que le habían dado de sanción, entre las sanciones, para que vaya a una federación del fútbol, de futbolistas mundiales que tiene sede en París, para que le levanten la sanción. ¿Saben por qué? Porque uno de los que lo sancionó es el venezolano, que está preso por corrupto. Ahí está. Digamos, ¿no? Poner en tela de juicio esto. otro que también mordió. Que mordió algo, ¿no? Sí, sí. Es un vecino de acá de Buceo, ¿no? No. Quiero decir esto, que no nos creemos el brazo largo de la justicia norteamericana, ¿sí? No nos podemos creer el verso de que estas cuentas, porque pasaron por Norteamérica, ahora les agarró el hambre de justicia, ¿no? Y por las oficinas en Montevideo, ¿eh? Sí, bueno. Las oficinas, dos oficinas de los dos incorporados, ahí está. Sí, sí, sí, pero todos lo sabemos esto, compañero, digamos, no nos vamos a... lo de los clubes, tercerizado. Sí, aquel famoso jugador de San Lorenzo, que primero fue a un club de Chile, pobrecito club de Chile, ¿está? Para no pagar los impuestos. ¿Y eso quién lo armó? Ahora, el Estado yo creo que tiene los resortes suficientes, como si quiere generar algo nuevo, distinto, aunque sea en el marco capitalista, más honesto, ¿sí? Terminar con alguna cosa. Estas empresas que se encargan de tercerizar el tema televisivo, ¿sobre qué? Ponen una oficina de 4x4 y se llenan de plata de una manera a costilla de los jugadores y de la hinchada, ¿no? Que la que paga, la que termina pagando el marketing, la camiseta, la televisación, toda la cosa esta. ¿Está? Yo creo que el Estado tiene los resortes, si lo quiere hacer. Sí. Esperemos que no estemos en una instancia donde que cambie algo para que nadie cambie. Ojalá que no, ojalá que no. Ese pueblo es mi pueblo, el de siempre, el de toda la vida. El que ofrenda su vida y su sangre. Estás escuchando por la libertad. De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción. 16 horas 28 minutos, el cachito de cultura lo trae Roberto Sabán y en este caso vamos a hablar sobre un homenaje, ¿no? De un personaje como fue conocido, Don Verídico, y estamos hablando, cuando decimos Don Verídico, estamos hablando de Juseca. Julio César Castro. Se están cumpliendo un aniversario de su nacimiento. Nació en 1928, murió en el 2003. Es un dramaturgo, un novelista, actor, narrador. Uno de los hombres que en el Río de la Plata, digo en el Río de la Plata porque tuvo un soberano éxito en De este lado del río, cuando le hizo el, le hacía los guiones a Landricina. A Landricina, exactamente. Ahí está. Y precisamente es un fragmento de lo que estamos escuchando de Landricina en Radio Nacional, justamente haciendo el personaje de Don Verídico. Entre la gente, Don Verídico se le da la bienvenida y se festeja de vuelta, la tan mentada vuelta de Don Verídico. Se le agradece, mi amigo. Y aquí me tiene para lo que necesite, menos plata. Bueno, está bien, me supongo que viene con algunas nuevas historias, con renovados impulsos. Sí, señor. Uh-huh. Siempre con ganas, como decía uno, vivía tirado en el catre. ¿Ah, sí? Vengo pegando la vuelta después de un tiempo de andar trajinando caminos y conociendo gente. Ajá. Que es una buena manera de usar la vida, ¿vio? Ya lo creo. Porque la vida está para usarla y el secreto está en saber en qué se usa. Ah, qué bien. Porque algunos no saben qué hacer con ella y otros la usan para hacer nada más que diablura. Sí, sí, es cierto. Permítame una pregunta, Don Verídico. Diga nomás, muchacho. ¿Ha estado por famoso boliche El Resorte? Mirá si no. Sí, no, sí. Mirá si no voy a estar y todo, ¿no? Imagino. Sí. ¿Usted lo conoció a Boliche El Resorte? Ahí aparecen en esta pulpería, aparecen personajes como el Tape Olmedo, el Dubija, el Rosadito Verdoso, toda una serie de personajes muy característicos del campo uruguayo y argentino. Julio César Castro también lo vimos en cine, en aquel El viaje hacia el mar, una película de Guillermo Casanova, donde representaban un cuento de José Morosol. Y un criterio, porque si usted no tiene un criterio es inútil, mi amigo. Uh-huh. Pero hombre que supo ser asunto serio para los criterios ahora que dijo, un tal benemérito sumiso, hijo del viejo sumiso, que 2x3 iba preso por retobado. Sumiso y retobado, es una suerte de contradicción. Bien, ahí está pasado el homenaje nuestro, la conmemoración al natalicio de Julio César Castro Juseca. Quiero decir, si usted me permite, sí, señor, un gran compañero de lucha, obrero de la construcción, le decían el lápiz porque vivía escribiendo, escribió también, le quiero dar el dato, escribió mucho tiempo para Murga, ¿tá? Escribía, él trabajó en Codarbi, también ahí laburó, hasta que se hizo profesional, digamos, del lápiz, como decía él. Exactamente. Señor Roberto Sabán, ¿quedó algo que tiene algún titular, aunque sea, porque ya no nos queda más tiempo? Nada, evidentemente un acontecimiento importante para aquellos que dibujamos, para aquellos que trabajamos el lápiz, como dice el amigo Manuel. Le han dado el Premio Nacional de Letras, la Academia Nacional de Letras del Uruguay, se la dieron a un dibujante, a un bú. Un hombre que hace muchos años que viene haciendo no solamente dibujos, sino que representando la realidad a través del lápiz, a través de sus personajes, dibuja en precha, y le han dado este premio esta semana. El hombre es uno de los primeros que recibe un Premio Nacional de Letras a un dibujante. Acaba de publicar hace pocos meses Me Río de la Plata, una conjunción de dibujos que reúne a muchas de las personalidades de ambas margen del río. Un hombre que dibujó en Guambia, en El Dedo y en Marcha. En Marcha tenía que ver, porque él se casó con la hija de Quijano y fue emigrado a México. Tenemos una linda entrevista hecha en su casa hace el año pasado, que está subida en nuestro canal de YouTube. Ahí está, algo que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con este segmento, que Roberto capaz que no va a decir, pero yo quiero saludar porque nos llena de emoción. Hay 4 óleos que están en el consulado de Venezuela en Frankfurt, sí, que son la representación de Uruguay en esa muestra que hace el consulado de Venezuela, donde el invitado de honor es Argentina, donde se muestran distintas expresiones artísticas de Latinoamérica, y los 4 óleos que representan a Uruguay son de Roberto Sabán, a quien tengo aquí a mi lado hoy, Roberto Facha Sabán. Ahí está, nuestro querido compañero. Un orgullo. Un artista. Ahí está. Así que sí, exactamente lo que dijeron mis compañeros. Que sea con éxito, digamos, la muestra. Ahí, claro que sí.

aquí en Buenos Aires y forma parte de quienes están organizando el segundo foro por la paz de Colombia. Esto va a ser el próximo fin de semana, 5, 6 y 7 de junio en Montevideo. Y para eso se está preparando con una gran cantidad de distintos actores de manifestaciones de la política, la cultura, que se van a hacer presentes en Montevideo para apoyar la paz en Colombia. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. ¿La tenemos a Laura? A ver. No, me parece que no la tenemos. Bueno, vamos a volver a intentar la comunicación con Laura. Así nos comenta un poco cómo viene, en este caso, el foro por la paz en Colombia, que se va a estar desarrollando en Montevideo el próximo fin de semana. Sí, súper importante el foro, ¿sí? Todos conocemos la situación de Colombia, por la que se está atravesando. Es muy dura. Digamos, sabemos las negociaciones que se están dando en Cuba, pero con eso solo no alcanza, ¿sí? Hay que volcar a toda la población a que se incorpore a esto y para que discuta el tema de la paz y qué tipo de paz. Exactamente. ¿Qué tipo de paz está la paz muy con golpeado? Derecho, ¿no? Sí, sí, claro. Porque claro, que tiene... sabemos que había una propuesta de paz. Es una paz con justicia social, con democracia, con soberanía. Eso es el reclamo. Y con el fin al militarismo, que es una de las condiciones más que elocuente, digamos, y necesarias en la región, sí, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora vamos a ver si, en este caso, la tenemos. Laura pertenece a Marcha Patriótica. A ver si ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Saludos a todos los y todas las oyentes. Ahí está. Lo que te queríamos preguntar es cómo viene la actividad de este segundo foro por la paz de Colombia, que se va a estar realizando el próximo 5, 6 y 7 de junio, y obviamente en el contexto en el que se está realizando este foro. Pues Andrés y oyentes, les comento que este segundo foro por la paz de Colombia viene siendo impulsado desde distintas organizaciones sociales, movimientos políticos de toda la región, entre esos sobre todo movimientos de Brasil, Argentina, Uruguay y bueno, lógicamente Colombia. Ese foro, bueno, está impulsado justamente por esa sociedad civil que tanto ha aclamado la paz durante muchos años, una paz con justicia social, que considera que esa paz tiene que ser de preocupación regional y que la única forma justamente de solucionar el conflicto político, social y armado es desde la construcción de la paz con justicia social, pero también desde la solidaridad y el apoyo fraterno de todo el continente. Así que este segundo foro por la paz de Colombia se viene con cosas muy interesantes. Vamos a tener investigadores, vamos a tener parlamentarios, académicos, académicas muy importantes en todo el análisis de la historia del conflicto en Colombia, los vamos a tener como panelistas en las mesas, vamos a tener, bueno, personas de todos estos países que van a estar enriqueciendo justamente ese debate por la paz y mucho más en esta coyuntura nueva que tenemos, ¿no? Sobre el clamor por el cese bilateral al fuego, porque ambas partes cesen los ataques y pues lógicamente esta coyuntura producida por la decisión de la insurgencia por suspender el cese unilateral que ya van adelantando como producto también de una ofensiva que nunca cesó desde el Estado. Ahí está. Y bueno, me imagino que con muchas expectativas, dado lo que vos mencionabas de la cantidad de conferencistas y la importancia y el nivel que tienen para el continente estas personas que van a estar hablando sobre la paz, cosa que aparece desde los medios hegemónicos de casi todo el continente casi invisibilizada, ¿no? Sin embargo, lo que más aparece son las balas. Claro, y eso veíamos esta semana, que tuvimos una rueda de prensa aquí en el comité organizador en Argentina, que es justamente la guerra, las balas, la muerte lo que convoca, ¿no? Lo que lastimosamente convoca a los medios, y como si esa guerra fuera un escándalo, más que entender las razones sociales y políticas del conflicto, como si fuese un escándalo mediático, que es justamente lo que nosotros queremos contraponernos, de que la paz también es algo mediático, y la construcción desde la sociedad civil y desde los movimientos sociales y populares de toda la región también debe ser noticia. Entonces, tenemos pues bastante expectativa en cuanto también el cubrimiento que vamos a tener del foro. Afortunadamente vamos a tener una transmisión en vivo de los actos principales, vamos a estar desde la parte de comunicaciones a la que pertenezco, vamos a estar subiendo videos, sacando los comunicados, tratando de que ese foro vaya más allá de quienes vamos a estar en Montevideo y pueda llegar a toda nuestra América, para que las personas que desafortunadamente no nos puedan acompañar también tengan acceso a las conclusiones y a las discusiones del foro. Ahí está, genial, Laura, completísimo entonces el informe, te agradecemos mucho la participación y obviamente que contás con este espacio también para retransmitir todo lo que suceda en el foro y con todo lo que tiene que ver con la coyuntura en Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, a todos y todos los oyentes por permitirme comentarles sobre la situación de Colombia, sobre el foro, y nos vemos en Montevideo del 5 al 7 de junio, porque la paz de Colombia es la paz de la región. Exactamente. Ahí pasaba entonces Laura, es integrante de Marcha Patriótica y una de las organizaciones convocantes al Foro por la Paz ahí en Montevideo. Recordemos que el Frente Amplio también es uno de los convocantes. También es la Unidad Popular, también es uno de los convocantes a este Foro por la Paz en Colombia, con el apoyo de la Universidad de la República, con todas el PICNT, exactamente, sí. Muchas organizaciones, el PUGBAN también. Así que van a participar muchas organizaciones sociales de todo el continente y, bueno, como decía Laura ahí, un montón de personalidades de los distintos ámbitos de la sociedad. Soy yo quien toma las decisiones que cambian el destino de tu país. Y comerás chatarra con mis ideas y beberás batidos con mi confort. Te quejarás del mundo frente a mi tele con mi control remoto en mi sillón. Y ni tu presidente, ni tu bandera, ni tu querido prócer te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve. Estoy para venderte, ya te compré. Si vos no cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 16 horas 46 minutos, aquí estamos en De Fogón en Fogón, y estamos en comunicación con Leonardo Piccinini, es integrante de Urumataderos, sí, y están haciendo una labor impresionante ahí en la zona del ex centro de detención clandestino, el Olimpo. ¿Qué tal, Leonardo? Andrés Correa te saluda. Hola, Andrés, ¿cómo te va? Acá también está Roberto Sabán, que también te saluda. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Nos gustaría saber cómo evoluciona la cosa. Te dejamos anoche en el gran mural que están haciendo ahí de 16 metros por 5 de alto. ¿Cómo va la cosa? Bien. Está marchando bastante. Ya hemos avanzado considerablemente. Ya digamos que estamos llegando como a la mitad del mural pintado. Ahí está. Contanos, Leonardo, ¿de qué se trata el mural? Bueno, básicamente nosotros estamos haciendo un homenaje al protector de los pueblos libres, como se cumple este año, ahora en junio, el 29 de junio, los 200 años del bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, le estamos haciendo un mural en homenaje a José Artigas. Estuvimos anoche... Tenemos una gran figura de Artigas acá, que nos están regalando los muchachos, unos muchachos acá del Club Larrazábal, que son artistas y que, bueno, no, son ellos los que están haciendo verdaderamente todo el diseño y todo el dibujo, que muy lindo. Y lo interesante es que el barrio participa. Nos contaba ayer este docente de la IUNA que está colaborando con ustedes, que allí cualquiera que se acerque tiene la posibilidad de participar y hacer un trabajo colectivo con ese mural. Bueno, sí, los que se quieran acercar, pueden colaborar con el mural. De hecho, hay gente de Luna acá y bueno, mucha gente de nuestra agrupación, también han venido gente de la radio por el mismo camino, en fin, se ha acercado mucha gente. Contanos exactamente la dirección donde están y hasta cuánto se puede pasar por allí a tirar una pincelada. Bueno, nosotros acá estamos en la avenida Olivera, a una cuadra y media de Rivadavia. Olivera y Ramón Falcón, en el barrio de Floresta, donde está el centro clandestino, el ex centro clandestino de detención, el Olimpo. Estamos en una cuadra de Rivadavia al 8800, para que tengan una idea. Y bueno, pensamos trabajar hoy y mañana, a ver si tenemos suerte de que los materiales alcancen y que podamos completarlo. Y que no llueva. Y que no llueva. Claro. Hay unas nubes amenazantes. Sí, sí. Vos sos parte de la Comisión del Bicentenario. ¿Qué otras actividades tienen prevista ustedes además de este mural? Bueno, ahora para el 28 de junio tenemos un gran evento en el Club Germinal de Herli, es ahí en la zona de Lanús, Hipólito Yrigoyen al 2700, si no recuerdo mal. Ahí va a haber un espectáculo del domingo a la tarde, toda la tarde, con entrada libre y gratuita. Va a haber gente de ahí de Lanús, Bombelé, la comparsa de Lanús, la murga, la bacanal también es de Lanús. Y viene de Uruguay, viene la Sayago Murga Band, que es básicamente los creadores de contrafarsa, con la batería de la Tríada, que es famosa, una batería famosa de la murga uruguaya, que es famosa en todo el mundo, que vienen, que forman este conjunto nuevo que se llama la Sayago Murga Band, que bueno, los murgueros lo conocen. Y bueno, después va a haber gente de otras agrupaciones de acá de la Argentina también. Y bueno, va a haber una especie de acto, también va a haber un recuerdo de lo que fue el Congreso de los Pueblos Libres. Y este evento también está promocionado y auspiciado por la Municipalidad de Lanús y por el Consulado del Uruguay en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, tenemos todo el apoyo de la Intendencia de Lanús, del director de Centros Culturales de Lanús, el señor José Durante. Después nos apoya la Cónsul General, que ha estado trabajando con nosotros, y bueno, es la que nos consigue los contactos para llegar a todos estos lugares. Y la Dirección de Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay es quien financia la avenida de la Sayago Murgabán. Sí, ahí viene un gran amigo que es Gabriel Melgarejo, un hombre clave también en el PIT-CNT y un murguero de muchos años que vamos a tratar de entrevistar en su visita a Buenos Aires. Leonardo, fue un gustazo y bueno, en la labor de todo artiguista hoy, que si tiene ganas de meter un poco de mano en la lata, en el sentido de pintura, tiene un lugar donde ir. Muchas gracias y que termine lindo ese mural. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Ahí está, pasaba Leonardo Piccinino. Yo pensé que le iba a mandar a Figueredo cuando dijo la verdad. Sí. Pensé, ¿vio? Pero sí. No sabía que era pintor también. Sí, yo no sabía que igual Figueredo era artista, pero bueno, por la duda, podía pasar igual, ¿no? Cualquiera se puede embanderar en Artigas. Por supuesto. Vamos a conocer algunas de las actividades que pueden hacer los orientales que están de este lado del río. Orientales y argentinos, obviamente. Claro, aparte de ir a ver a Silvio Rodríguez. Aparte de ir a ver a Silvio Rodríguez. Bueno, parece muy además, bien. Tenemos hoy los Mareados en Buenos Aires, se presentan a las 21:30 en el Teatro Ya Sarmiento, 22:55. También tenemos hoy la Murga La Pichicata, junto a la Murga La Que Se Viene, en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba, 25:36, el horario es 21:30. Ahí está, y para la semana que viene... Y la semana que viene se está presentando, ya estuvo en este programa, ya la entrevistamos, a la uruguaya Luciana Mochi, se presenta nuevamente en el Café Vinilo y va a estar acompañada de Sofía Gavar. Se van a estar presentando el 6 de junio a las 21 horas en Café Vinilo. Ahí está, Sofía Gavard, que es la hija de Alejandro Gavard, el periodista de la diáspora. Yo no sabía que cantaba Sofía. Exactamente, sí. Estamos escuchando precisamente a Luciana Mochi, que se presenta el 6 de junio en Café Vinilo. Tengo tiempo, tengo años, viviré en procesión. Ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo. Bueno, también tenemos para la semana que viene se va a estar presentando Eduardo Pitufo Lombardo el domingo 7 de junio, 15:30. Y también el lunes 8 de junio de 18:22 en Mala Vida, México 311. Ahí está. Ya da copado Mala Vida, ¿eh? Sí. ¿Vienen? Y Café Vinilo también. Sí, bueno, sí. Tenemos varias actividades. Sí, la verdad que seguramente deben tener buena llegada ahí. Ahí está, perfecto. ¿Tenemos algo más? ¿Algún saludo más en el Facebook? Estamos... momento. Se colgó la página. Se colgó. Perfecto. ¿El cuándo? Dijimos el 5, 6 y 7 de junio, el segundo foro por la paz de Colombia, sí, que es lo que reclama América Latina en particular, sí, y el mundo en general. No sé si todo el mundo, porque creo que hay intereses que tienen que ver con... Yo le iba a decir eso, no todo el mundo. Con Estados Unidos, que obviamente le favorece al militarismo y que, bueno, interesa esto que decía Laura, ¿no? La visibilización del conflicto solo pasa por la guerra, por las balas, por los muertos, y no pasa por los que están reclamando y pidiendo paz. ¿Y de qué se trata cuando hablamos de la paz? Eso es importantísimo, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a ver si tenemos algo. ¿Usted, Roberto, le quedó algo? Sí, lo que me quedó es que hubo un episodio el 25 de mayo de 1911, que se hicieron grandes festejos también en Buenos Aires. Y uno de los grandes acontecimientos fue la inauguración del monumento a Sarmiento en la avenida Libertador y Sarmiento. Monumento que es el único monumento que el escultor Rodin, el gran escultor francés, tiene en el mundo. En el exterior no hay ningún movimiento, ningún monumento en la calle, salvo en Buenos Aires, que este de Rodin. Y causó un gran escándalo porque jamás lo conoció Rodin a Sarmiento. Lo esculpió de memoria y le salió una cara espantosa, cosa que generó una enorme protesta pública, que generó realmente un escándalo. Y además está enfrentado, Sarmiento está mirando a Rosas, que está en la otra esquina. O sea, que además fue una especie de escarnio poner a Sarmiento en el lugar donde tenía su casa Rosas. Bueno, estos son acontecimientos que pasaron un 25 de mayo de 1911 en Buenos Aires. Señor Manuel Daluz. Sí, quería recordarle a toda la uruguayada que esta noche, que no se olviden, que arranquen a cenar tarde, que a la 1:00 a.m. juega Uruguay. Debuta la Sub-20, ahí está. Hay mucha esperanza en los gurises, de ahí están saliendo los nuevos valores para la selección mayor. A la 1:00 a.m. hay que prenderse la tele. ¿Y usted dice que lo va a transmitir alguien? Y mire, yo conozco de alguna gente que contrató ese canal de cable. Vio que es norteamericano, que parece que no está metido en nada, porque hasta ahí no ha llegado la cosa, que usted no tiene que contratar aparte para poder ver el partido. Ah, está. Pero vio, yo tengo un amigo que lo hizo, pero no sé. Veremos. Perfecto. Vamos a ir cerrando el programa en la tarde de hoy. El señor Oscar Trinidad está en la producción y está a dos manos, viene, pide cambio, acelera. Venga y salude, señor Oscar Trinidad. Hacemos así le creen que está. Así le creen que está. Así le creen que vino. Un saludo a toda la audiencia, un saludo fraterno a toda la audiencia. A todos los que me están escuchando. A mi familia. Ahí está, muy bien. Eso, Oscar Trinidad, entonces el que saludaba en esta retirada que vamos encarando. Les recordamos a todos que el 3 de junio el MPP Departamental Argentina convoca a sumarse también, lo hacemos desde este programa, a lo que será la concentración ahí en la Plaza de los Dos Congresos, bajo la consigna Ni Una Menos. 17 horas, ¿no? Sí, 17 horas en el Congreso. Ahí está, y de ahí después se marcha hacia tribunales. Hacia tribunales. Así es. Tenemos dos saludos más de María Peña y de Alma Hernández. Ahí está, saludos entonces a ellas. Señor Roberto Sabán, encaramos la despedida. Un saludo muy fraterno a todos y a revisar nuestras conductas con el género. Realmente es un tema que uno tiene que revisar internamente, el machismo que a todos en algún punto nos flaquea y nos revela en una situación que no corresponde, ni una menos. Señor Manuel Daluz, un abrazo para todos, nos vemos el fin de semana que viene. Ahí está, Verónica García Baleirón. Un abrazo también para todos, buen fin de semana y nos estaremos viendo en las distintas movilizaciones de esta semana. Ahí está, gracias Oscar, muchísimas gracias Ciro en la tarde de hoy y bueno, nos estaremos reencontrando la próxima semana aquí en Radio Cooperativa AM770. Sigan al dial que ya llega Raíces con Blanca Rebori. Chau, buena semana.